de la azotea. 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Buenos días, vecinos de la cuadra, buenos días, ciudad de Mar del Plata, buenos días a todos aquellos y todas aquellas que, como todos los domingos, nos sintonizan a través de 88.7 FM, FM de la Azotea, la otra comunicación. Cuando pasaron apenas 6 minutitos de las 9 de la mañana, damos comienzo a la edición número 251 de esto que hemos llamado Parte del Aire, ya habiendo pasado la trayectoria o la meta de los 250 programas, que no era una meta en realidad llegar a los 250 programas. Cuando empezamos hace 5 años Parte del Aire, ni a palo se nos hubiese ocurrido que íbamos a llegar a tamaña trayectoria, ¿no, Mónica? Buen día. Sí, realmente, cuando uno era oyente tampoco pensábamos que con la azotea íbamos a llegar a tamaña trayectoria. Uh-huh. Así que Parte del Aire y la azotea van los dos de la misma manito, ¿eh? Así es, edición número 251 que vamos a hacer hoy, intentaremos acompañarte durante 2 horitas, hasta las 11 de la mañana, cuando llegue ida y vuelta una ventana abierta al Uruguay con el amigo Washington Piris. Sí, el amigo Washington Piris que en cualquier momento entra al estudio de la azotea y nos saca a patadas, porque es algo que no podemos controlar, es algo que está, es una razón de fuerza mayor. No podemos entregarle, por más que intentemos, no podemos entregar a horario las emisiones de Parte del Aire. Siempre comienza su programa 3-4 minutos, un poquitito más tarde de lo que realmente correspondería. Bueno, el abrazo grande al amigo Washington Piri, que con toda paciencia nos espera y que, bueno, tendría algún día que darnos una patada en el tuje para que escarmentemos, ¿no? Para que le entreguemos a horario nuestro programa. Qué mañana más rara en Mar del Plata, porque uno sale y no siente tanto frío, pero en realidad está fresco, 12 grados la temperatura, cielo cubierto con neblina en estos momentos, 8 kilómetros la visibilidad, 97% la humedad, la presión 1015.2 hectopascales y el viento del este a 14 kilómetros por hora. Bueno, viento del este, lluvia como peste, dice mi abuela, así que hoy tendremos lluvias y tormentas. El cielo parcialmente nublado o nublado, tiempo inestable, probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas, es lo que nos dice la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Vientos leves a moderados del sector este. La máxima pronosticada para hoy apenas de 16 grados, ¿eh? Así que no salgas confiado de tu casa, llévate algo, no solo para abrigarte, sino algo para taparte de la lluvia. Yo veo que usted no se trajo nada impermeable, Mónica. No, ni paraguas, nada. Y hay unas gotitas ahí en el aire, sí, están en suspensión, pero bueno, vamos a bancar. Permítame que me asome por la ventana. Sí, hay algunas gotitas como muy pequeñas en el aire, como una mezcla de gotitas de llovizna y de rocío, bastante pegajoso, ¿no? Como quien diría. Para mañana lunes, temperaturas entre 14 y 18 grados, inestable por la mañana, nubosidad variable por la tarde. Mañana, día de conmemoración de los 199 años de la Revolución de Mayo. Así que tendremos un día como aquel entonces, un día lluvioso, aunque hay quienes dicen que ese día no llovía. Hay quienes dicen que ese día era un día de sol y que los paraguas que veíamos, que vemos en las ilustraciones de la Plaza de Mayo, Plaza Mayor en aquel entonces, eran para protegerse del sol, eran sombrillas, no paraguas, porque no existía material alguno que sea impermeable en aquel entonces. ¿Sabía eso, Mónica? No lo sabía, Lucas, y me estoy instruyendo ahora y me parece muy interesante. Claro, no se había desarrollado el caucho en aquel entonces, no se había desarrollado el plástico, no se había desarrollado nada que fuera impermeable. Por lo tanto, esos paraguas eran paraguas de tela, que lo único que hacían era proteger a uno de los rayos solares, nada más. Esto sí que le vale a muchos niñitos que dibujan Tienen que dibujar ahora con un sol. Tienen que dibujar ahora con sol y no con barro. Claro. Porque dicen que estaba lloviendo, que había barro, bueno. Y las escarapelas no eran azules, no eran celestes y blancas. Las escarapelas eran rojas. Sí, no había en aquel entonces escarapelas celestes y blancas. Así que es todo un mito el tema de la historia, ¿no? Todo un mito lo que nos hicieron creer desde niños en la escuela primaria para, bueno, conmemorar estos hechos históricos. Y también es un mito que había mucho para festejar, no había nada para festejar en aquel entonces. Bueno, mañana justamente no van a festejar, van a conmemorar esta fecha histórica, la gente de Descanso de Caminantes, en una producción de FM de la Azotea, por supuesto, un especial del 25 de mayo. Mañana a partir de la hora 15 estarán haciendo esta conmemoración, este especial al aire, que por supuesto no van a estar aquí, sino que van a estar desde su casa escuchándolo, me imagino, porque no vamos a venir a trabajar mañana. Ah, ¿no vienen? No, algunos quizás sí. Nosotros ya lo dejamos programado desde hoy aquí en la computadora de la azotea y, si Dios quiere, mañana sale todo al aire a partir de las 3 de la tarde. Para el martes no fuimos de tema. Estábamos hablando del clima y terminamos hablando de cualquier otra cosa. 10 grados la mínima, 14 grados la máxima, algo nublado por la mañana, nubosidad variable por la tarde. Para el miércoles bajan las marcas térmicas, 6 grados la mínima, 12 la máxima, nubosidad variable por la mañana, cielo de tiempo inestable por la tarde. Así que eso es todo lo que nos pronostica, todo lo que nos vaticina la gente del Servicio Meteorológico Nacional para los próximos días. Buenos días, Sebastián Mangini. ¿Qué tal? No le he saludado antes, perdón, le pido disculpas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucas Barrenuevo. Muy buenos días a todos en Mar del Plata, en Argentina y en el mundo, en Latinoamérica, en distintas partes aisladas también del mundo, porque hay zonas que aún no conocemos, creo. Ya saludamos a los vecinos de la cuadra también, ¿eh? Ya los saludamos. Fueron los primeros oyentes de la radio, los vecinos así de la es. Cuadra. Así es, felicitaciones a ellos por escucharnos, y algunos nos siguieron hasta los 5 años, otros no. Algunos sintonizaron la radio 5 minutos, dijeron, esto es una porquería, yo me voy a escuchar Continental, y se fueron a otra radio. Y sí. Después sí. Se llevaron una sorpresa. ¿Tiene algún caso en especial? No tengo ningún caso con nombre y apellido, pero sí tengo... Debe haber, como en todos lados. Bueno, caballero, feliz semana mayera. Feliz semana mayera. Feliz día de la patria mañana. No, sí. Usted sí, también mañana. Estuvo colaborando, estuvo participando en la producción especial de Descanso de Caminantes. Sí, estuve escuchando sí, muy sí. bien lo suyo, ¿eh? Estuve escuchando algunos de los bloques que se vienen para después. Sí, estuve escuchando. Mañana. Estuve escuchando, en realidad los estuve editando, así que los tengo que escuchar a no, todos. No, pero la por ahí. Me hago cargo también de parte de la edición, ya también. Vamos a decir las cosas, las decimos al aire, ¿qué importa? Estuve escuchando, por ejemplo, el bloque 4. El bloque 4, sí, lo estuve escuchando. Sí. Escuché todos los bloques, en realidad, casi todo, porque estamos ahí terminando, ultimando algunos detalles con la gente de Descanso de Caminantes, ¿no? No, señores, escuchen mañana Descanso de Caminantes, la verdad una producción bastante buena, bastante trabajada desde lo que es el programa, y ellos, como decía Lucas, seguramente van a estar escuchándolo desde sus casas. Bueno, recordando qué es lo que pasó hace 199 años allí en la Plaza Mayor. Pero de eso te van a hablar ellos. Nosotros, sí. Durante estas 2 horas, te vamos a hablar de lo que pasó en la semana, por supuesto, ¿no? Pero cómo no, mientras usted... Yo no sé mucho de historia, yo no puedo hablar de lo que pasó hace 199 años. No, yo la verdad que tampoco sé tanto de historia. Así que le podemos hablar un poquito de actualidad, si quiere, mientras usted... Creo que se aprobaron las testimoniales al final. Sí. Tanto que se decía que sí, que no, que estaban ahí tironeando, que Kirchner, que Massa, que Scioli, que Pulti, que... Bueno, la justicia electoral al final falló a favor de las candidaturas truchas. ¿Cómo falló? Bueno, la justicia falló. Se dice que un juez falla. Por más que sea acertado o desacertado su fallo. Sí. Muchas veces es desacertado. Muchas veces es desacertado. No nos vamos a meter en ese tipo de criterios, pero bueno. Bien, otra que también fue votada por mayoría fue Lilita Carrió para abandonar la casa de Gran Cuñado. Fue una de las primeras nominadas y fue la primera en abandonar la casa más importante del país. ¿Tendrá que ver con algo de la realidad política nacional? No lo sabemos. Hay quienes dicen que se separa la ficción de la realidad en este caso. Hay quienes, yo creo que algo puede llegar a tener que ver. Imagínense, en la última edición de Gran Cuñado ganó Macri a 2 días de las elecciones. A dos días es una forma de decir, a muy poquito tiempo de las elecciones, y luego las terminó ganando. No solo le diría que algo tiene que ver, sino que le diría que esto va a repercutir. Yo no creo que sea excluyente el resultado del Gran Cuñado con las elecciones. A ver, la gente no es tonta, por más que algunos puedan pensar lo contrario. No, para nada. Pero hay muchos que ven, hay muchos que ven influenciados su voto por este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, bueno, a eso me iba a referir. Sin duda que mucha gente va a seguir mucho a lo que es Showmatch. Recordemos que querían a Marcelo Tinelli como presidente en algún momento. Sí, bueno, hace unos 10 años atrás pedían a Mauricio Macri. Mauricio Macri estaba alejado del mundo de la política, era simplemente un empresario. Era como hoy pedir a Marcelo Tinelli en aquel entonces. Así que atenti, no nos sorprenda si dentro de 5 años se presenta una candidatura para la legislatura de la ciudad. El tema es que sin duda siento que esta ida de Lilita Carrió de la casa del Gran Cuñado, este sketch que tiene Marcelo Tinelli, va a repercutir mucho, pero mucho en la opinión pública, si es que no lo hizo aún. Y bueno, repercute mucho lo que el papel que hacen cada uno de los participantes, de los actores que encarnan a los políticos ahí dentro, ¿no? Es complicado hacer este tipo de cosas tan cerca de elecciones. A ver, le dan con un caño, no por defender a nadie, ni mucho menos, no está lejos de mí, está a defender a la presidenta y a toda su comitiva, Kirchner, a Massa, a Fernández, pero yo no entiendo. A ver, se la pasan dándole con un caño a Kirchner porque le da letra a sus discípulos, porque son discípulos. Le pasan dando con un caño, se burlan, lo ridiculizan todo el tiempo y no dicen nada de los 20.000 celulares, los 400 autos 0 kilómetro que debe tener de Narváez, por ejemplo, ¿no? No dicen nada de eso. Sí, y eso de que somos una empresa que teníamos Casa Tía, ¿sabes qué es Casa Tía? Y hoy por hoy Casa Tía es otra cadena de supermercados de origen francés. Y te cuento el nombre, Tía, lo decir, abreviaron. No, los yo pensé familiares. Que era mi tía. ¿Eh? Yo pensé que era mi tía, Casa no, Tía. No, no, no, es Tiendas Israelitas Argentinas. Ah, mire usted. Y como el nombre era adverso en aquellos tiempos, le pusieron tía. Yo pensé que se llamaba tía porque era mi tía la que iba a hacer las compras para la merienda. Iba a la casa de mi tía, iba ella a hacer las compras y iba justamente a Casa Tía. Yo pensé que se llamaba por él. Él se hace el afable con ese nombre y es la abreviatura de Tiendas Israelitas. Ajá, mire usted. Muy bien. De Narváez también, que hace poco habría sido, se lo digo así en potencial, incondicional, para no tener ningún tipo de problema judicial, calumnia, injuria, usted sabe, ¿no? Mejor así. Habría sido un narcotraficante. Bueno, está implicado, sin ir más lejos, en el caso de, famoso caso de la efedrina. Hubo unos llamados que se hicieron desde su teléfono particular, desde su celular, hacia uno de los mayores sospechados, ¿no? Así que, sin dudas, está implicado, así que eso lo podemos decir y no hace falta en potencial. Yo no tendría duda de que está implicado, de que seguramente esté implicado y que está comprometido también, que las evidencias que hay hasta ahora, ya de por sí una llamada ya es una evidencia más que contundente, ¿no? Es una prueba más que importante. Imagínese, a un hombre lo filmaron mientras estaba coimeando y todavía hoy se le da un cargo político. Imagínese lo que está la realidad. Yo no sé si agarrarme de un llamado. Bueno, sí, es verdad. Pero ahí está hasta dónde la gente se deja llevar por lo que ve en un programa de televisión y por lo que ve en una publicidad con una cara bonita. Hasta dónde la gente puede, como decíamos recién, a ver, no quiero subestimar a nadie, la gente no es estúpida, pero hasta dónde la gente puede tener un poco de sentido común para diferenciar una cara bonita de que aparece en la televisión y que le promete el oro y el moro, que sabemos que no lo puede cumplir, y hasta dónde puede poner en la balanza eso y poner en la balanza lo otro, ¿no? Así es. No, es muy sencillo. Sin duda que la gente no es tonta, no es estúpida. Tal vez tendría que dejar de consumir cierto cierto. Ojo lo que va a decir. Cierta publicidad, cierta propaganda que le llega. Cuando me refiero a propaganda, no me refiero justamente a lo que ve en televisión, mandar un mensaje a tal y tal número, sino propaganda política, sin duda. Y política, la televisión hace constantemente. Uh-huh. Canal 8, Canal 10, bueno, distintos canales que hacen política constantemente y que estamos acostumbrados a ver, sin hablar, y sin ir más lejos, medios La Capital, sin duda el monopolio más grande que tiene esta ciudad. ¿Qué cobertura, mire, voy a decir una palabra que no le va a gustar a nadie, pero qué cobertura chupaculos que hizo el diario La Capital sobre la visita de la presidenta a Mar del Plata? A ver, no la leí. Una cobertura completamente lamebotas, chupamedias, obsecuente, llámelo como quiera, amigo, pero una cobertura completamente, digamos, poniendo a la presidenta como el Mesías aquí en la ciudad de Mar del Plata. Digamos. Y pero por eso estamos, dice el señor... El gallego. Sí, sí, bueno, también, lamentable la cobertura que se dio desde Multimedios La Capital. Hay muchas cosas que son buenas si se llegan a cumplir, eso hay que resaltarlo, hay que remarcarlo. Sin dudas son cosas que van a beneficiar a la ciudad, pero son cosas que se vienen prometiendo hace muchísimos años y que nunca nadie cumplió. Entonces no nos podemos comer el verso de que lo van a cumplir ahora porque estamos a menos de un mes de las elecciones. También deberíamos saber evaluar eso, de todas formas, ¿no? Igual que estemos cerca de las elecciones, creo que lo justifica más todavía, ¿eh? ¿Por qué dice usted? Y porque generalmente se hacen cosas cuando estamos cerca de las elecciones. Bueno, sí, pero está bien, si asfalta una boca calle cerca de las elecciones. No se pueden construir ni refaccionar las decenas de escuelas municipales que hay en Mar del Plata que están en pésimo estado cerca de las elecciones. No se puede. No, sin duda. Pero digo, por más que uno tenga la mejor de las voluntades, ¿qué tiene que traer? ¿Una mega empresa? ¿Un centenar de obreros para ponerlos a trabajar a 20 días de las elecciones? Sí, le resumo, después, muchas cosas. Después de eso, viene la refacción y después viene la manutención también. Uh-huh. Porque de nada, las escuelas en algún momento se inauguraron y estaban nuevas, pero llegaron al estado al que están porque nunca se les puso una mano encima. Uh-huh. Sí. Algunas escuelas, como por ejemplo, no se me ocurre, La Piloto, ¿en qué estado está ese colegio? En un estado regular. Estado regular, ¿no? Está en un estado regular. Muchas escuelas se mantienen gracias al aporte que hacen las asociaciones cooperadoras. Aquí para mencionar escuelas que están en excelente estado, por ejemplo, puede ser una, la Media 25, de la cual soy egresado, que gracias al aporte de la asociación cooperadora, en realidad gracias al aporte de los alumnos y de los padres, todos los años pinta y refacciona, digamos, los pasillos y los salones de las escuelas y siempre está en excelente estado. Sí, también fui a una escuela, no fui de egresar en esa escuela, pero fui una vez a una escuela que quedaba por Güemes, también en un muy buen estado, una escuela pública. Pública, está bien. Sí, pública. Y bueno, después las escuelas de enseñanza privada que aumentan cuotas, pero cada vez reciben más subsidios. Es algo que yo no entiendo. Yo lo ayudo a usted para que no tenga problemas, para que su negocio sea rentable y usted siga aumentando la cuota. Igual depende de qué tipo de escuela está hablando, privada. Las escuelas privadas en general, sobre todo las religiosas, que son quienes más reciben... Porque hay algunas que están subvencionadas por el Estado, otras son totalmente independientes. Sí, bueno, la mayoría están subvencionadas por el Estado y son esas justamente las que siguen subiendo las cuotas todo el tiempo. Claro, ¿algún ejemplo? Y tengo muchos ejemplos, hay varios, sobre todo, le digo sobre todo las escuelas religiosas de Mar del Plata, son quienes más reciben, no voy a decir nombre, no le vamos a hacer chivo, amigo, le vamos a hacer publicidad gratis. Y sí, claro. No, tiene aquí por La Perla, en la zona de Jujuy. Igual creo que lo que estamos diciendo no se trata de hacer publicidad, justamente. Se ha alargado a llover en este momento en Mar del Plata. Me hace señas Mónica, se escucha que a se ver, viene para, el mundo para, abajo. Para. Subime a aquel ambiente. Creo que la vamos a poder llegar a escuchar la lluvia. No se escucha. Lo subimos al máximo, pero no se escucha. Le subo, subo el ambiente también. Algo se escucha. Señora, sí se escucha, ¿cómo no? Algo se escucha, algo muy poquito se escucha, pero parece que se viene el estudio abajo. Día 24 de mayo está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo. ¿Qué pasa para el 25? Ojalá que llueva, salgamos con los paraguas. No sabemos si en aquel entonces llovía realmente, Sebastián. No sabemos si había paraguas tampoco. No lo sabemos. No había paraguas, de hecho. Bueno, Todo esto y muchos otros temas fueron parte del aire en la semana. Un tema que queremos también recalcar fue el desalojo de la huerta orgásmica en el barrio porteño de... No me mire con esa cara, ese es el nombre. Se trata de una huerta comunitaria que llevaban adelante los vecinos de la zona para la producción alternativa de alimentos, ¿no? Y fue desalojada en horario nocturno, sin orden judicial y en un procedimiento completamente ilegal por el gobierno, por la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Luego, al otro día, en el CGP de la zona, en el CGP, si no me equivoco, el número 6, cuando cientos de vecinos fueron a manifestarse en contra, en repudio a esta, a este desalojo y en solicitud de la devolución del terreno para poder continuar con este proyecto comunitario, 22 personas fueron detenidas, entre ellos un colega comunicador de FM La Tribu de Buenos Aires, una radio amiga, radio que nos apadrinó durante mucho tiempo y creo yo que nos sigue apadrinando, FM 88.7 del barrio de Almagro en Capital Federal. Bueno, no solo aquí en Mar del Plata suceden estas cosas, ¿no? Claro, también en Capital Federal. Siento como que se repitió un hecho parecido allá. Se repitió un hecho parecido. Es para un emprendimiento inmobiliario que desalojaron. Bueno, la excusa que les dieron a los integrantes de la huerta orgásmica, una de las excusas, es que es por el dengue. No, es por un emprendimiento inmobiliario. Porque ¿no? tenían dos bañaderas llenas de agua, que son las que usaban para las cuestiones de regar y todas esas cosas. Bueno, dicen que eso trae dengue y que por eso no pueden seguir ocupando el predio. Esa es la excusa. Mirá vos, qué loco. Qué loco, la verdad que increíble, increíble, sí. Estaría bueno entonces que vean cada una de las casas, vamos a terminar todos en la calle, porque creo que todos tenemos una bañadera, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Yo lo agarraría al señor y le diría, usted es idiota. Sí, no, realmente. No, sinceramente. No cabe otro calificativo, amigo. Usted es idiota y está consumiendo muchos medios, me parece, ¿eh? Usted vive como en un mundo, en un globo apartado, ¿eh? Deme alguna cifra. Copada, fíjese un poco, tenga un poquito de idea. Bien. Yo le juro que lo sobraría, le juro. No es por egocéntrico ni nada en absoluto, pero lo sobraría. Señores, ¿quiénes hacemos parte del aire domingo tras domingo? Está Mirta Legrán. Bueno, ¿cómo estás? Ni siquiera, ¿bien? Ni siquiera la presenté, ya tenía que hablar. Mirta Legrán en la operación técnica. Yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. ¿Qué le pasa? Volvió a los almuerzos, chiquita, esta semana, ¿eh? Sí, no, pero la escuché como con un tono robótico. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. ¿Quién, yo? No sabemos. ¿Quién ella? Hecha para todos lados. Está bien. Ya tiene su trayectoria, ya tiene su carnet de locutora, ya tiene lo suyo. Digamos, se puede dar esas licencias, la señora. Claro, sí. Bueno, está en nuestra producción la señorita Débora Meltroso. ¿Estás dormido? No estoy dormido. Despierto. No, estoy muy bien. Estoy muy bien disfrutando la lluvia. Estacionate. Ah, bueno, está muy bien, se la escucha con un poco de tos. Y la lluvia le dio un poquito de catarro. Y sí, señorita, I'm singing in the rain, le digo, ¿eh? Estoy cantando bajo la lluvia y lo voy a hacer todo el día seguramente. Está también en los deportes Richard Monti, en los espectáculos Evangelina Moreira, hoy no va a estar presente. Me dijo que diga esto al aire. Igual dijo que iba a venir dos minutitos y se iba, nada más, ¿eh? Ah, claro. Venía dos minutitos apenas y se iba. Así es, sí. No quería dejar de homenajear a Mario Benedetti, que bueno, el domingo pasado fue su fallecimiento, así que va a venir exclusivamente para eso y se va a ir. Muy bien, Lucas Barrio Nuevo en la conducción y mi nombre, quien les habla aquí al lado del micrófono, Sebastián Mangini. Lo acompañamos hasta las 11 mientras disfruta de unas ricas tostadas. Qué ricas las tostadas para el desayuno, y sí. Ideal en un domingo de lluvia como hoy. Sí, ricas tostadas, café con leche, bien, un desayuno bien criollo. Llámanos, contanos qué estás haciendo esta mañana. Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar o vení a Salta 1671, Azotea. No